Capítulo 15 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. Y díjome Jehová: Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Y será que si te preguntaren: ¿A dónde saldremos?, les dirás: Así ha dicho Jehová: El que a muerte, a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros, dice Jehová: cuchillo para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra, para devorar y para disipar. Y entregarélos a ser agitados por todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién ha de venir a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano, y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Y aventélos con aventador hasta las puertas de la tierra, desaijé, desbaraté mi pueblo, no se tornaron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena de la mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y los hijos. Sobre la ciudad hice que de repente cayesen terrores. Enflaquecióse la que parió siete. Llenóse de dolor su alma. Su sol se le puso, siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quedare, entregarélo a cuchillo delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Dijo Jehová: De cierto tus reliquias serán en bien. De cierto haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo trabajoso y en el tiempo de angustia. ¿Quebrará el hierro al hierro, de la parte del aquilón y al bronce? Tus riquezas y tus tesoros daré a saco sin ningún precio, por todos tus pecados y en todos tus términos. Y te haré pasar a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce, y pelearán contra ti, y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y librarte he de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Fin del capítulo 15. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com